Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos. Y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que en este eterno errar se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Bueno, a todas, bienvenidas a La Palabra Errante, un día más. Y hoy tenemos un capítulo muy especial en el que vamos a hablar un poco de cómo es publicar con editorial hablando directamente con una editora. Que, bueno, para mí este capítulo es bastante especial porque no es una editora cualquiera, es Lucía G. Sobrado de Ediciones Freya, mi editora. Así que, bueno, antes de pasar a presentar un poco a Lucía, vamos a saludarnos todas las compañeras que estamos hoy aquí, que hoy estamos al completo. ¡Hola, Montse! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Hola, Marta! ¡Hola! ¡Buenas a todos! ¡Hola, Rebeca! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Hola, Tati! ¡Hola a todas! Y hola, Aritz. Muy buenas. Bueno, y como he dicho, también tenemos aquí a Lucía. Hola, Lucía. Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con lo que solemos hacerles a todas nuestras invitadas, que es enfrentarlas a las 6 palabras que hemos seleccionado para ellas, ¿vale? Chin, chin, chin, chin. Verás. Así que, para Lucía tenemos las palabras editorial, escritora, traductora, trabajadora, cuatro manos y gatas. ¿Qué te parecen? Acertadas, cuanto menos. Vale, pues esto nos sirve un poco para poder presentarte, porque ahora te tienes que defender si te sientes identificada o no con estas palabras. A ver, sí, o sea, es que ni mi biografía de autora me explica mejor que esas 6 palabras. A mí me tenéis que explicar lo de, ¿es gatas o a gatas? No. Ay. Es que tiene bichos. No. Sí, tengo 3 gatas. Ah. A mí me ha llamado mal la atención eso que tenga 4 manos. Eso es un secreto. Es mi secreto. Pero así la gente puede trabajar. Pues mucho. La solución para que haga. Claro, va relacionado cosas con lo de trabajadora. Bueno, pues yo soy Lucía G. Sobrado, soy escritora, llevo una editorial, soy traductora, escribo a 4 manos, que eso escritora. Es lo de 4 manos. Y bueno, también escribo sola. Y tengo 3 gatos, que parece que es importante también. Sí, es que parece que sea un requisito para ser escritora lo de tener gatos. Sí. Sí. Y luego nos tendrás que decir los nombres también. Y para aparecer en el podcast también. Porque aquí sí. Todas tienen gatos. Uh-huh. Es parte del casting. Mis gatas me superan en número, o sea que si las invoco lo mismo. Pues los nombres de invocación van a salir al final del capítulo, como en todos los capítulos donde hay gatos o gatas. Dejamos para el final por si acaso se hacen con el poder. Ya sabemos todo el mundo cómo son los gatos. Bueno, pues ya que tenemos aquí a una escritora, antes de pasar un poco a que te acribillen mis compañeras con preguntas sobre publicar con una editorial, pues me gustaría hacer un poco un repaso a los libros y proyectitos que tienes en marcha, porque yo soy muy cotilla. Y nosotras también, y te apoyamos. Entonces, lo primero de todo es que el año pasado sacaste Eslabón, la primera parte de una biología, con Gela Ediciones. Y la segunda parte va a salir en nada, porque cuando esto se publique estaremos en preventa. Sí, si no me equivoco, sí. Estaremos ya en la preventa de la segunda parte. Uy, o sea que tenemos cosa fresca, ¿no? Sí. ¿Puedes adelantarnos algo de esta segunda parte de Eslabón o contarnos un poco de qué va Eslabón? Para aquellos que... La pregunta del millón. No le preguntes a un escritor de qué va su libro porque nunca lo sabrá. O sea que podemos no responder a cuando las profes de escritura nos piden una premisa. Efectivamente, os doy autorización. Gracias. Te mencionaremos mucho. Espero que para bien. Pues... Como decía Laura, Eslabón es una biología de género distópico que concluye con su segunda parte, que es Cadenas, y que sale ahora en el mes de febrero. ¿Y qué os puedo contar? Pues que es una distopía, y que es una distopía, y no me saqué de ahí. No, es una distopía juvenil. Creo que fresca, que es muy ágil, de lectura muy ágil, uh-huh. Y nos encontramos en una sociedad, en un futuro indeterminado, en la que la esclavitud ha vuelto a la normalidad. Interesante. Entonces, pues bueno, en esta sociedad esclavista, pues típica frase de pasan cosas. Pues aquí pasan muchas cosas. Si no, no habría novela, ¿no? Efectivamente, vale. Con la cosa de que la protagonista es esclava. Entonces, uh-huh. Pues bueno, a raíz de esa condición van saliendo muchas cosas. Y no hago más que decir cosas, pero bueno, soy escritora, ¿vale? Tengo más vocabulario. Pero se puede redundar. Cuando se habla no es lo mismo que cuando se escribe. Exacto. Cuando hagamos el repaso ya quitamos cosas. A la pobre no hacen más que caerle cubos de mierda encima, pobrecica. Sí, creo que, o sea, no le he hecho sufrir a un personaje más que a ella. De asco, es sufrimiento de asco. O sea, es sufrimiento de yo plantearme el decir, pobrecilla, o sea, de verdad. Pero es eso, al final es una dinámica muy ágil, hay mucha acción, o sea, a quienes les guste la acción, yo creo que esta biología les va a gustar. Uh-huh. Y nada, que vuelven las distopías y yo estoy encantadísima de la vida. Es lo tuyo. Sí. Bueno, a ver, no considero lo mío porque yo, si no he tocado todos los géneros, bueno, me falta el terror, pero prácticamente he escrito algo de todos los géneros, entonces no es lo mío, pero sí que me siento muy cómoda con las distopías. ¿Tocas así todo tan variado porque te sale en el momento que te apetece o te propones tú, voy a explorar este género? O un poco de me todo. Lo propongo yo. Sí, ya. O sea, es un ejercicio, lo haces a propósito, no es... Mitad y mitad. O sea, siempre sale de una idea que tengo y cuando es un género en el que no estoy tan acostumbrada, por ejemplo, la última novela que acabo de terminar y que sale este año con Selecta, uh-huh. Es romántica. Yo no había escrito romántica en la vida. Yo me considero una piedra que no tiene sentimientos. Entonces, para mí lo de escribir romántica era impensable. Mundo. Rebeca, hay esperanza. Se puede, ¿eh? Bueno, está bien pensar, está bien saberlo, ¿eh? Son los deberes para este año, sacar algo romántico, aunque sea un relatito corto. Claro, es que cuando encima, no sé si será el caso de Rebeca, que no le guste leer romántica o no le guste escribir romántica, ese es mi caso. No, ese a Rebeca, es mi caso. A Rebeca le encanta, decimos esto. Sí, vaya, me entusiasma. Sí. Pues nunca digas de este agua no beberé, ya, porque ya. Te pasa como a mí. Es verdad. Pero yo encantadísima con la novela de romántica que he escrito, ¿eh? O sea, y las betas que lo he leído dicen, esto es romántica, y yo digo, como bueno, son dos palos y dos piedras y se juntan. Y se rozan. Nada menos. Hay algo de subjetivo también en lo de los géneros. Cuando se mezcla un poco, uno lo puede ver más de una manera, otra lo puede ver más de otra. Es que por ahí me he salido yo. Claro. Se supone que es romántica, pero yo he metido ahí una subtrama de videojuegos y de fantasía y demás. Ha sido como, bueno, yo me salgo por aquí. Está la romántica, porque es romántica, pero también está mi salsa. Bueno, hay que... Claro, es que también culturalmente, socialmente, en cada contexto tenemos unos intereses diferentes, van cambiando, ¿no? Entonces, la historia de amor también cambia y tiene otros componentes, sí, sí. Y se quitan unas cosas, añaden otras, y con ese cambio a lo mejor las que no disfrutamos de la romántica más clásica, pues podemos encontrar ahí un nicho nuevo para explorar. A mí el problema que yo tengo con la romántica es que las historias de eso que llaman amor, no me las creo. Son tan... Bueno, entonces ya hay un problema, sí. Es que no, o sea, no sé. No sé cómo decirlo, me parece todo tan artificial. O sea, A tiene que rozarse con B porque lo pide la historia y ya está, ¿no? Porque, no sé. No me las creo. Tiene que haber un maromo a pecho descubierto. Sí, pero yo qué sé. Las descripciones de los maromos... Aparte de eso de describir a un maromo como... no sé. A ver, todo depende de la romántica que leas. Vale. Yo voy a hacer un poquito de spam y voy a decir que he veteado varias novelas de las que va a sacar Selecta este año. Y yo me pasa como a ti, que soy mucho de decir uff y poner los ojos en blanco, porque yo creo que es esa sensación. Sí, sí. Y te puedo decir que hay un filón ahí muy bueno. De que no te hace poner los ojos en blanco, ¿eh? Bueno. Pues entonces... Yo dejo ahí la recomendación, ya si la recogéis. O ponerlos de buena manera, no de mala manera. Bueno, también. Me puedo fiar entonces, ¿no? Y arriesgarme a leer algo de esto sin que me den vuelta los ojos en las órbitas. Yo cuando salgan y se pueda hablar de ellos, yo os digo, me refería a este, a estos. Ah, vale, digo, vale. Dejo ahí la recomendación. Hombre, claro, no puedo recomendar todo sin haberlo leído. Vale, vale. Pero los que he leído, sí. A ver, es que igual también estamos tirando, o sea, tenemos en la mente la novela romántica clásica, y yo creo que hoy en día romántica y muy diferente. Claro. Y además, hoy en día estamos saltando de géneros y mezclando géneros todo el rato, entonces, no, una sí. Terror con romántica, acordaros la charla que tuvimos con Inés Mories, que siempre nos decía que sus novelas eran románticas. Sí, sí, sus historias son de amor. Claro. De un amor raro, pero amor. Lo que pasa es que las historias... Yo he debido de tener muy mala suerte entonces con las lecturas que he elegido para ampliar mis horizontes. Porque tela marinera, pero uff. No, lo que necesitas son recomendaciones. Sí, no sé, mira, te digo en serio que el último que he leído me ha encantado. Me ha encantado. ¿Qué es? ¿Cuál? La dama y el bandolero de... Bueno, pero es que eso... A ver, es romántica, pero sabemos todos que tiene otro género ahí también, que es la comedia. Entonces, pero, tiene un sello particular, ¿no? Claro, a lo mejor es por... No, a lo mejor no, seguro, es por eso. Es por eso, porque la historia no está planteada como, no sé, como el super mega dramón y estoy obnubilada. Es el tono ese de cachondeo. Es muy... Y que te coge todos los clichés y te los planta en la cara para que te des cuenta de que es un cliché, entonces... Y te los pone ahí bien grandes y bien gordos. ¡Claro! ¡Efectivamente! Hablaremos de esto en algún capítulo también, sí. En alguno. Sí. Vale, pues hablando también de que has tocado infinitos géneros, también has escrito ciencia ficción a cuatro manos con Cristina Prieto, más conocida como Nana Literaria, con Rebelión Roja. Sí. Lo he dicho bien, ¿no? Siempre le confundía sí, sí. El nombre. No, Rebelión Roja. Y por lo que te he cotilleado, también a cuatro manos, ¿vais a sacar fantasía épica? Sí. Este año, además, sacamos nuestra segunda novela juntas, que curiosamente es la primera que escribimos juntas, porque Rebelión Roja fue la segunda, y sale este año. De esa sí que no puedo decir nada, así que no me preguntéis porque falta todavía bastante. Yo más pero que en redes... Perdón. Perdona, en redes iba a decir, por si alguien tiene curiosidad, se llama Proyecto Cenizas, si queréis cotillear por ahí. Es que ya me está diciendo que va a haber dragones y a mí esa mierda me gusta. Los hay, confirmo. Esos especiales son mierda, ¿no? Señoras. Señoras, eso me gusta. Yo hay una cosa que te quiero preguntar al respecto. ¿Cómo se trabaja a dos manos? O sea, perdona. Que no, bueno, de estas habrá esta noche más. ¿Cómo se trabaja a cuatro manos? Sobre todo sin sacarse los ojos la una a la otra. Pues yo creo que la clave es encontrar a la otra mitad. Esto suena a lo mejor muy, muy literario, pero realmente tienes que encontrar a la persona con la que congenies muy bien y te entiendas muy bien y estáis en la misma página. Yo creo que esa es la clave. Si no encuentras a esa persona con la que puedas hablar cualquier tema referente a la novela sin que haya malentendidos, no va a salir bien. Yeah, claro. Porque en el proceso creativo siempre va a haber debates de yo quiero A y tú quieres B. Siempre. Claro. Entonces, si no consigues comunicarte bien con la otra parte, imposible. Claro. Siempre tienes la opción de lo que hizo Robert Lynn Asprin cuando creó la ciudad de Santuario y metió allí los personajes en el mundo de los ladrones. Buscó diferentes autores para que cada una o cada uno llevase un personaje diferente y hacer historias independientes. Y terminaban ahí contactando unos con otros porque se les mezclaban cosas, se les mezclaban las historias, los espacios, los personajes, y terminaban ahí. Era como un poco un juego de rol. Y así se hizo ese libro. No eran cuatro manos, eran muchas manos ahí. Madre mía. Pero yo creo que al final eso es diferente. Porque es otra, no tienes la misma proximidad con otra persona, no tienes... Claro, tú tienes tu historia. Y no es la misma historia. Claro, claro. Tú tienes tu historia, aunque en algún momento tengas que llegar a un acuerdo con alguien por lo que esté pasando claro. A otro personaje. Sí, sí, es diferente. Yo quería preguntar antes más o menos lo que ha dicho Rebeca, pero ¿qué es primero cuando escribes a cuatro manos? ¿El huevo o la gallina? O sea, ¿tú tienes un proyecto y lo compartes con tu amiga o tú tienes una amiga y compartes tu proyecto? Pues, contra todo pronóstico, Nana y yo no nos conocíamos cuando empezamos a escribir, entonces somos mal ejemplo. ¿Y eso cómo se hace? Sí. ¿Cómo se hace? Bueno, a ver, sí nos conocíamos, ¿vale? Pero de un mes y por Twitter, de esto que sigues a alguien y esa persona te sigue a ti, pero no interactuáis. Y un día pedí betas para Proyecto Mansión, que es Eslabón. Ajá. Y ella se presentó. Se leyó dos capítulos y no volvió a leer más. Eso se queda ahí. Pero claro, ya teníamos ese pequeño contacto. De, hola, esta es mi novela, te lees dos capítulos y no vuelvo a saber nada de ti. Pero bueno, me gusta contarlo para que luego chincharla. No es para hacer sangre ni nada. No, no. A ver, en mi vital literaria, o sea, eso es muy fuerte. Y llegó un día en que ella por Twitter dijo... Se me ha ocurrido el título para una novela, que es Proyecto Cenizas. ¿Alguien quiere escribirla a cuatro manos conmigo? Y dije yo, pues para adelante, le dije yo. Y me dijo, vale, a la semana siguiente quedamos, no nos habíamos visto nunca, quedamos media hora y sacamos la novela. Así a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces lo que has dicho antes lo borramos directamente, ¿no? Dices, ¿tienes que coincidir muy bien con una persona? Pues tampoco os conocíais tanto. No, digamos. A lo que yo quería llegar antes es que para que salga bien, tienes que comunicarte bien con esa persona. Dio la casualidad de que Nana y yo tuvimos un feeling desde el principio increíble, porque en un año escribimos tres novelas. O sea, tuvimos un boom súper grande. Bueno, porque pero si eso es una suerte. Si ya os hubierais conocido antes, vamos, estaría ya con tres bibliotecas enteras. A lo pues mejor sí. Lo tomaban de otra manera, ¿sabes? Es que a veces, no sé. También. Es la situación y que coincida bien. Lo del feeling y llevarse y compenetrarse bien es para que la novela salga. Porque yo he intentado antes escribir a cuatro manos con otras personas y al final si no estás en la misma onda, no sale. No sale. Por muy amigos claro. Que sean. Entonces... Es que puede ser muy amigo, pero que las ideas no puedan fluir juntas. No solo las ideas. Yo es algo que cada vez que me preguntan por cuatro manos, creo que es lo más importante y es que vayáis al mismo ritmo. Porque sí. Si una persona escribe mucho y la otra mitad le cuesta mucho escribir por falta de tiempo, por falta de motivación o lo que sea, siempre va a tener que ir tirando uno del otro. Entonces, ya ahí, ya de primeras, es un horror. Sí. Entonces, la suerte que teníamos y que tenemos Nana y yo es que las dos pues escribimos muy rápido, escribimos mucho, estamos siempre en constante creación de ideas, entonces sale solo. Suena muy fácil y decirlo, otra cosa pero me imagino también muy importante que será dejar el ego fuera. Hombre, porque sí, cuando estás a dos manos y, o sea, cuatro manos, yo también con las dos manos aquí. te lo he dicho. Estás a cuatro manos y tú estás súper contenta con una historia o una parte de la, una escena o lo que sea, y la otra te la echa por tierra, tiene que ser durillo. Yo, hasta ahora no nos ha pasado nunca a nosotras, y yo creo que tengo esa suerte, pero también porque nos compenetramos muy bien. Por ejemplo, a mí se me dan muy bien las escenas de acción, a Nana no. A ella se le dan muy bien las escenas que tienen que ver con sentimientos, los personajes, romanticismo, o sea, todo lo que es fibra sensible, y a mí se me da horriblemente mal, ya lo he comentado antes. Entonces es como esa compenetración de decir, sabemos lo que se le da bien a una y lo que se le da mal a la otra, y entonces nos apoyamos ahí. Yo a lo mejor creo que he escrito una escena súper emotiva, pero sé que ella va a venir después y me va a decir, vale, pues le podemos meter aquí, le podemos meter allí, y con escenas de acción, al revés, sería yo. Entonces, en ese sentido, nuestro ego es el mismo, porque sabemos qué se le da bien y qué se le da mal a la otra. Y luego tener muy claro que la novela es de las dos. Entonces, si hay algo que a una no le gusta, hay que hablarlo y cambiarlo, no para que le guste a esa, sino para que le guste a los dos, a las dos, no sé si me explico. Sí, sí, sí, sí. Que normalmente cuando una dice blanco y otra dice negro, siempre hay que llegar a un gris. Claro. Entonces, teniendo esas bases claras, yo creo que al final es fácil que salga bien algo. Oye, ¿y cómo? Bueno, que salga algo luego bien. ¿Cómo lo hacéis para que no haya diferencias en el estilo de los fragmentos que escribes tú y los fragmentos que escribe ella? Pues metiendo mano. O sea, al final es lo que suena mal, pero es que es verdad. Lo que nosotras hacemos es que cada una... Normalmente lo que hacemos es repartirnos personajes. Y cada una tiene sus personajes. Pero la otra, cuando lee la parte que ha escrito la otra, le añade cosas, le mete más descripciones, le quita algún comentario, le... O sea, siempre estamos añadiéndonos y quitándonos cosas la una a la otra. Entonces, al final es lo que decía antes, de que la novela es de las dos. No se puede notar el, uy, esto lo ha escrito una, esto lo ha escrito otra, claro. Que normalmente se nota. O sea, siempre... Pero se suele achacar a la voz del personaje distinta. Uh-huh. Que por eso nosotras lo hacemos así, nos repartimos los personajes y si se notan ciertas diferencias, es que ese personaje es distinto. Claro. No sé si claro. Me explico. Que lo que es el grosso es parecido, pero si te fijas, siempre se nota... Que hay una parte que la escribe una y otra que la escribe otra. Cuando nos dicen que en Rebelión Roja no se nota, yo nunca me lo creo. O sea, es que a lo mejor no lo notáis vosotras porque conocéis bien vuestra escritura, pero que para, ¿sabes?, una lectora cualquiera, pues a lo mejor no se nota tanto. Claro, también yo supongo que ahí entra también un poco del impostor y encima por sí. Dos. Sí, claro. Iba a preguntarte si dirías que este trabajo, así con otra persona, tiene sus puntos en común con la edición, cuando trabajas con Laura, que no estáis escribiendo ese libro, el libro lo ha hecho ella, tú estás editando, si tiene puntos en común o si realmente no tiene absolutamente nada que ver. Sí, pero sí, sí. Sin pero sí. Lo que iba a decir es que es cuando te metes en el mundo, en cualquier mundillo. Yo es que encima me he metido en un montón de mundillos que tienen que ver con las letras. No te puedes quitar esas gafas. Entonces, teniendo en cuenta que yo soy correctora, editora y traductora, aunque no lo parezca hablando, la lengua es lo mío. O sea, entonces, cuando yo me pongo a escribir, ya sea sola o a cuatro manos, no puedo evitar fijarme en faltas, en incongruencias de trama, en agujeros, en cabos sueltos. O sea, todas esas cosas que me salen a mí cuando estoy corrigiendo otra novela, me salen con las mías propias. O sea, con las mías solas, a veces no, pero cuando es a cuatro manos, como lo machacamos más todo, sí que me sale. Entonces, sí que soy mucho de aportar mi visión, de decir, oye, pues esto no vende bien, o esto se puede expresar mejor, esto no tiene ningún sentido y te lo has sacado de la manga. O sea, esa visión de editora, que puedo aportar esa visión de mercado, sí que la aporto a las novelas que escribimos a cuatro manos. Claro, es algo que puedes usar y lo usas. Y te sale. Hombre, claro. Y te sale. Laura, ¿tú dirías que se trabaja fácil con Lucía cuando te dice esto te lo has sacado de la manga? Laura, a ver qué dices, porque... Yo iba a Laura, decir sin que... miedo, te protegemos. Que tiene el boli rojo en la mano, ¿eh? Ten cuidado. No, no te preocupes, te protegemos. Tenemos la capa de super yo. Yo creo que no ha habido ningún momento en el que sea esto te lo has sacado de la manga. No, no, no. Las novelas de Laura son... con... Esto me va a costar decirlo porque he sufrido mucho, pero son congruentes. El sufrimiento tiene sentido. Sí, yo me cuesta reconocerlo, pero no, lo tiene. ¿Nos lo vais a contar el sufrimiento? No, no podemos. Es un secreto. Tendréis que leer La Guerra de los Cuervos, que sale en marzo. Toma spam. Vale, vale, vale, hay que tomar nota. Oyentes, tomemos nota, que si no, no nos lo cuentan. En cuanto salga, volvemos otra vez y que nos cuenten el secreto. No, es un secreto traumático. Bueno, claro, de los que te hacen crecer o te hunden en la miseria, una de dos o las dos por etapas. A mí me hunden en la miseria. Pero luego creces. A mí me hundieron también, o sea que... Oh my god, están hundidas las dos. Vamos a sacaros de la miseria. ¿Tenéis algún otro secretito que sí que se pueda decir, que no sea tan secreto y que sea algo que durante el proceso os habéis encontrado ahí con esa piedra que no sabíais cómo resolver y de repente pues aparece la solución, al empezar a trabajarlo veis que es brillante o que habéis cogido con dudas y que luego salió bien, algo en positivo? Ahora mismo tengo el icono de cargando en los ojos, estoy pensando. Yo también. Evidentemente ha salido bien la novela, si no, no está en la calle, ¿no? Es que es lo que iba a decir, que lo bueno de las novelas de Laura es que están muy bien hiladas. Uh-huh. Desde el principio, o sea, es ese tipo de novelas en las que los engranajes van encajando todos poco a poco. Entonces, ella lo tiene todo siempre muy bien atado y hasta ahora no he encontrado nada que diga, uy, pues aquí no. Nada sustancial de trama, de sí que a lo mejor hay pequeños detalles. Sé que ha habido pequeños detalles, pero ahora mismo es que no me viene ninguna a la cabeza. ¿Y es fácil trabajar con Laura? La misma pregunta. Sí. Se deja. Sí, sí. Quiero decir, a ver. Sí. A ver, yo. Sí, sí, puedes decirlo, soy fácil. Maldito. No, a ver. Yo también tengo que decir, y esto lo reconozco y la gente que trabaja conmigo lo sabe, soy muy directa. Entonces Laura encaja bien las cosas que le digo. Entonces para mí es fácil trabajar con ella porque lo encaja bien. Sí, claro, es que eso, las escritoras tenemos nuestro ego ahí y claro, nos dicen cualquier cosa y luego nos pues refunfuñamos y demás. Entonces depende de cada una para poder trabajar mejor o peor, ¿no? Y yo supongo que también... Es que, en serio, estoy pensando y no se me ocurre ningún ejemplo y sé que habrá habido 80 tonterías que podrían valer, pero no me acuerdo ninguno. Pero no hemos tenido nunca ningún problema de... digo blanco y ella dice negro y que tengamos que debatir. Cualquier cosa que le he señalado me ha dado la razón. Bueno, sí, ir sacando la musiquilla, que ya hemos acabado el episodio, aquí no hay chicha, ¿eh? A casa, todo el mundo para casa, por favor. No, si es culpa que de Laura. La verdad es que sí. A ver, yo iba más traumatizada con encontrarme un Word lleno de color rojo que de repente me dijera nada de esto tiene sentido, fuera. Y no, o sea, al final... a ver, el miedo al Word lleno de marquitas lo sigo teniendo. Pero eso ya entra en correcciones de corrección. Claro, es que es distinto. Tipográfico. Sí, sí, pero claro. Así de editar, pues... Mira, voy a contar una. En las guerras de los cuervos, bueno, en las guerras de la alianza hay sexo. ¿Vale? Esto lo voy dejando ya claro, aunque viene en el aviso de contenido sensible, la gente todavía nos dice, ¡uy, hay sexo! Bueno, viene en el aviso de contenido sensible. Entonces, yo vengo a decir que nos encontramos con un problema en la segunda parte de que había mucho sexo en una escena. Entonces, ahí sí que tuvimos un momento de decir, a ver, Laura, ¿cómo hacemos esto? Porque de estas escenas que lees y dices... madre mía, tráeme un vasito de agua, que me atraganto. Pues tuvimos un momento intenso que lo solucionamos súper bien. Además, las dos disfrutando con lo que estábamos leyendo, pero... yo creo que lo más reciente es ese momento de decir, Laura, te has pasado un poquito, yo estoy encantada, pero a esto hay que bajarle un poco el tono. Que no es lo que toca, sí. ¿No? Y ella me dijo, sí, sí, es verdad. Pero es que ahí me vine muy arriba. Yo encantada, yo por lo menos lo he leído. aunque luego el resto del mundo se quede con la versión un poquito más soft. Solamente lo han leído la versión subida tres personas. Yo me quedo con eso. Luego, cuando seas famosa y tus libros se coticen ahí a quintal de oro en la página, entonces lo publicas en plan... No, yo lo que quiero es que la gente haga fanfics guarros. Ya sé. Hay carne para eso. Recortadas. Hay carne para eso. A ver, es mi sueño. Yo quiero preguntarle dos cosas. Una, que me diga qué es lo que le gusta encontrar a ella como editora en un manuscrito, y otra cosa, qué es lo que no le gusta, o sea, que le da como tirria, rabia y que no quiere encontrarse en un manuscrito, que no soporta. O sea, una que le encante y una que no. A ver, que me encante las tramas... a ver, esto es que va a sonar como al agua, Laura, pero es que es verdad, las tramas estas súper intrincadas en las que todo encaja a la perfección pero no te das cuenta hasta el final, eso me encanta, me flipa. O sea, el que se hayan quedado conmigo y de repente todo encaja, es como, te aplaudo a sus pies. Porque yo soy muy perspicaz, yo suelo vérmelas venir antes de tiempo, y con Laura ha habido momentos que no, otros que sí, que le he dicho, esto va a ser esto, esto y esto, y me ha dicho... Sí, pero ha habido otros momentos que no, entonces eso, cuando me consiguen sorprender, me encanta muchísimo. Y que no, pues no lo sé, porque soy lectora fácil, por así decirlo. Me suele, siempre que esté justificado, me suele gustar casi cualquier cosa, sin meternos en temas escabrosos. Una cosita que no te guste, que digas, no, esto sí que no lo soporto, esto no puedo, no puedo. Cuando empieza, editora, había una vez... Está muy listo, no, fuera. No, porque incluso a lo mejor a eso le puedo encontrar una justificación. Sí. No, entonces, también he de decir que en la editorial no estoy yo sola, entonces todo lo que es el cribado de manuscritos lo hace mi compañero, y a mí me llegan las cosas que él considera que ya son buenas, entonces yo me enfrento a lo bueno. Entonces, no me suelo encontrar con cosas que diga, uff, esto no me gusta, porque me hacen un filtro antes con las cosas que me van a gustar. No sé si me explico. Sí. A ver, entonces, como has hablado de manuscritos y has hablado de cosas que no te gustan, ahora te digo yo una cosa que no me gusta de las editoriales que aceptan manuscritos. Uy, aquí empezó a empieza la batalla, venga, va. Debes ser mayor de edad. Agarraos. O tener el consentimiento de tu representante legal en caso de ser menor. Y residente en España. Ahora ahí, me lo cuentas. Ahí. Es muy sencillo y cualquiera que pregunte se va a llevar la respuesta. Esto tiene dos vertientes. Si lo pone una editorial tocha, tipo Planeta o Penguin, no entiendo los motivos y que lo expliquen ellos. Pero una editorial pequeña tiene que vender en su país. O sea, a mí no me sirve de nada que un autor de Colombia quiera publicar conmigo porque no lo voy a poder vender allí. Sí que lo puedo vender aquí, pero su nicho de mercado probablemente vaya a estar allí. Entonces se trata de una... Es una cuestión puramente comercial y económica. Pero es que aquí Montse y yo, lo que nos ocurre es que ella está en Italia y yo estoy en Reino Unido. Pero es que mi nicho está en España y el suyo también. Entonces, ¿por qué nos rechazáis? Claro, en ese sentido, no rechazamos. ¿Sí? Ese es el problema de que no preguntéis. Se suele decir residente en España porque siempre te llegan del otro lado del charco, que yo lo entiendo porque allí hay muchísimas menos posibilidades, diciéndote que quieren publicar, y económicamente es que no es viable, al menos a nivel pequeño. O sea, es muy complicado llevar distribuidoras allí, que los libros se impriman allí con la diferencia de precio, que normalmente es muy caro. Entonces, hoy por hoy es inviable. ¿Qué pasa? Que es más fácil decir eso que explicar, vale, tienes que ser una persona española que tengas posibilidad de viajar a España, porque el tema de promoción, si tenemos que hacer presentaciones, necesitamos que puedas venir a España. Es más fácil decir que seas residente de España, y si tu caso es que vives en Italia pero puedes venir a España siempre que quieras porque tu familia está en España, pregunta, porque las editoriales pequeñas siempre te van a poner por todos lados, si tienes cualquier duda puedes escribirnos a tal correo o en redes sociales y siempre te van a responder. Vale, pues entonces no os quedéis, ya ni preguntaba, digo, no, no. Por eso, no os quedéis con la idea de no me quieren, cuando en realidad es por no tener que dar toda esa explicación que a la mayoría de gente que vaya a aplicar no le interesa. Porque al final, lo siento por vosotras, pero sois la minoría en este sentido. Pues sí, vale, ahora me has dado una explicación que me ha convencido, sí, vale. Sobre todo porque te abre la puerta, dilo claramente. Pues sí, directamente. Si te la cierran los morros, no te convence. Yo sí tiendo a preguntar. Claro, perdona, iba a añadir una cosa más, que el tema de vivir fuera también te complica la cosa de decir, si esa persona vive fuera y no tiene posibilidad de venir aquí, yo no le puedo mandar libros de autor a Italia, claro, con la garantía de que le vaya a llegar bien, porque a lo mejor se lo puedo mandar por correo normal y que le llegue dentro de 2 meses. ¿Cómo le hago yo eso al autor? Pero si le pago un certificado, a lo mejor me cuestan 60, 70 euros mandarle los libros de autor. Entonces, sí, sí. Que no hay problema. Que hoy he recibido un paquete que me ha mandado mi madre lleno de jamón. Es. Y de Reyes Magos, que me ha tardado 2 días. Es que, o sea, también que tus libros se de lo mandas, es que a eso mi madre depende al final. Y ya me lo manda ella, ¿vale? Claro, es que haga una madre. Desde este lado, yo lo que propongo es que la otra parte, la editorial, lo que le proponga a la autora que reside en el extranjero es que, mira, yo al extranjero te lo podría mandar, pero esto puede ser, pero problemático. No, prefiero, claro, no hacerlo. ¿Tienes una dirección en España a la que pueda? Sí, tengo madre todavía, o tengo hermana, o tengo prima. Y eso es lo que se hace. Claro. Nosotros publicamos en junio una novelette de un autor que está haciendo su doctorado en Estados Unidos. Uh-huh. Evidentemente yo no le puedo mandar los libros a Estados Unidos y él lo sabe. Pues se hace. ¿Qué pasa? Que él preguntó, le dijimos, sí, aceptamos tu caso, porque era pues como el vuestro de decir, yo estoy fuera, pero tengo posibilidad de volver, y aceptamos tu caso. Nos mandó el manuscrito y encima nos gustó. Pero claro, las cosas se hablan en vez de asumir que nadie os quiere. Ah, vale, vale, vale. Claro, ellos se explican mal y nosotras tenemos que asumir lo que les dé la gana. Si es que siempre estamos no igual. Es explicarse mal, es explicar en breve lo justo y necesario. Sí. Tampoco hay que dar explicaciones de más para todo el mundo. Nada, que ya no tenéis motivo para estar enfadas con el mundo. Vale, estoy preparando una explicación para cada persona individual. Estoy ya preparando el Word con tipografía Times New Roman 12, ¿vale? Interlineado 1.5. Sí. Allá una voy. Pregunta que tengo yo, que es algo que siempre me ronda por la cabeza. ¿Qué recorrido tiene un manuscrito desde que el autor lo envía a la dirección de la editorial y, en el caso de que salga afortunado, acaba publicado? A ver, yo solo puedo hablar desde mi editorial. Sí. Que quede eso claro, cada editorial es un mundo y cada editorial trabaja como bien le parece. Entonces, en nuestro caso, como decía, somos 2 en el equipo y mi compañero se encarga de... va a sonar mal esta palabra, pero es que es la palabra, cribar manuscritos. ¿Qué significa esto? Que va mirando las propuestas editoriales una a una, va viendo también qué queremos para el calendario editorial de ese año, va seleccionando, dando prioridad a unos, prioridad a otros. Al final siempre leemos al menos una parte de todos, pero él sí que va dando prioridad según lo que estemos buscando, porque si a lo mejor ya tenemos en el calendario 4 novelas de fantasía, pues nos apetece meter otra cosa antes que otra fantasía. Eso no quiere decir que la fantasía no se vaya a meter, pero va en otro orden. Entonces, primero él hace esa criba, estudia las propuestas editoriales. Hay algunas propuestas editoriales que directamente rechazamos porque consideramos que si... Esto es que va a sonar, es que sé que va a sonar muy mal, pero es que es la verdad. Si nosotros vamos a tener que invertir un tiempo en leer un manuscrito, que a mí me pongan la propuesta editorial copiada en el cuerpo del email, por ejemplo, pues me dice mucho de esa persona. En el sentido de copio y pego literalmente en el texto del correo electrónico, que no me adjuntas un archivo, no te has molestado en preparar los requisitos, hay muchísima gente así. Entonces eso lo rechazamos directamente porque ya sabemos que desde el principio que lo más probable es que haya un problema de entendimiento entre las dos partes. Y luego, los que sí que cumplen los requisitos que pedimos, que tampoco es que haya que sacrificar un unicornio... No, de verdad. Yo estaba preparando el mío ya, lo estoy cebando para que vaya gordito. No, pobrecillo, deja el cuchillo. Jo. Pues entonces ya procedemos a leerlos. Normalmente le damos a la novela entre un 25% y un 50% de su lectura. Si en ese 25-50 no nos ha convencido, pues se rechaza. Y si nos convence, pues se sigue leyendo. Y cuando se haya acabado, me lo leo yo. O sea, si a él le ha gustado el 100%, entonces me lo leo yo. Si nos gusta a los dos, se valora la posibilidad de mercado y el colocarlos en el calendario editorial. Si vemos que es viable, por lo que comentaba antes, que a lo mejor tenemos 6 novelas de fantasía y esta es otra de fantasía, pues hay que valorar, es decir, tenemos hueco para otra fantasía más, hay que, pues eso, valorar el mercado, porque a lo mejor los lectores también se pueden aburrir de que publique en una editorial tan pequeña tanta fantasía seguida, porque hay que tocar otros géneros y demás. Y si a mí también me gusta, pues se avisa al autor de que nos ha gustado a los dos, que nos gustaría hacerle una propuesta editorial, que si querría publicar con Ediciones Freya, si nos dice que sí. Entonces hacemos una reunión por videollamada, le contamos las ideas que tenemos para la novela, dónde lo colocaríamos, cómo es nuestro método de trabajo y demás, y luego pues ya se empezaría a trabajar en la novela en sí. Y Laura, ¿cómo se siente esa llamada? Yo ya lo he contado alguna vez. Yo recibí un correo. Yo nunca perdonaré a Laura. Esta es la otra versión que nunca hemos contado. Es el caso especial. Yo recibí un correo cuando tengo mi cuenta de Gmail de las cosas dedicadas a la escritura. Y lo tengo pues puesto en el móvil para que me avise de los correos que llegan. Pero llevaba una temporada que funcionaba un poco como el culo. Así que no me llegaban las alertas de los correos hasta que un día me levanté yo por la mañana, que eran las 6:30 de la mañana, yo llena de legañas, con un pez de la muerte, y estaba ahí en el baño, quitándome mis legañas, mirando el móvil y digo, ¡oh, un correo! Ediciones Freya. Y yo, ya está, otro rechazo. Y digo, aquí hay mucho texto. Demasiado, ¿no? Mucho texto para un rechazo. Y ahí, sin las gafas y todo, recién levantada, mirándolo en el baño, yo, oh, creo que estoy dormida. Es que aquí viene la parte de que yo nunca le perdonaré. Cuando nosotros damos un sí a una novela, estamos emocionados porque es una historia que nos ha gustado mucho, que le vemos mucho potencial, o sea, estamos emocionados. ¿Qué pasa? Que yo le escribo a Laura y Laura no me contesta. Y es como que le da igual. Y pasa un día y Laura no me contesta, y pasa 2 días y no me contesta, 3 días y no me contesta, y yo ya pensando, nada, le hemos parecido la peor editorial del mundo, la he liado en el correo, porque claro, estábamos empezando, es que creo que teníamos la antología vikinga cuando cogimos a Laura. Y ya, es que creo que no teníamos es más. Es que yo os mandé el manuscrito cuando no teníais nada, solamente os había anunciado la convocatoria para la antología vikinga y digo... Pues ya está, estábamos empezando con la editorial y yo ya estaba con los 7 males de decir... Empezamos la he liado en el mensaje, que no le gusta y a mí esta trilogía me llama muchísimo, la primera parte me ha encantado... Entonces me tuvo, no sé cuántos días fueron, pero sé que fueron muchos días de yo dormir mal pensando y escuchando la he liado en... esa canción de Nek, Laura Noche, anda todavía. Más o menos. De hecho, creo recordar, es que no ha sido la primera con la que me pasa, que te escribí por redes sociales en plan, sí. Oye, te hemos escrito y yo Laura no me contestaba. Me había llegado el correo el día anterior y al día siguiente como que me llegó el mensaje de Twitter y yo todavía como que lo estaba procesando. Yo estaba todo el día sudando. Claro, pero yo ya llevaba una semana esperando en plan, este correo se ha ido a spam. Yo llevaba fue 24 horas sudando, nerviosa, en plan de... Pobrecilla. Hiperventila. Y luego veo que me llega ahí... El mensaje al directo de Twitter y yo, que sí, que entonces es de verdad. Es que encima con la antología vikinga nos pasó lo mismo, de que fuimos a decirle a una autora que habíamos seleccionado su relato y el mensaje le llegó a spam. Y estuvimos una semana y pico detrás de ella intentando, y no había puesto su número de teléfono encima, que es lo peor, que en serio, si vais a participar en algo, poned todos vuestros métodos de contacto, redes sociales incluidas. Porque con esta chica, que es Laura también, pero de la vikinga, tuve que escribirle por Twitter a decirle, oye, que estoy intentando contactar contigo y no puedo. Laura de la vikinga me ha gustado. Sí. Oye, por cierto, ¿cómo se le ocurre a una persona como tú crear una editorial? A ver, yo siempre, lo que decía antes, yo siempre he estado muy ligada a las letras, Desde siempre he querido dedicarme a las letras. Entonces, partimos de la base de que yo, por ejemplo, en la carrera ya estudié edición, estudié corrección, porque eran asignaturas de mi carrera. Entonces, partimos de la base de que yo ya sabía lo que era sin comerlo ni beberlo. O sea, yo entonces no tenía idea de montar una editorial ni nada, me lo plantaron como una asignatura en la carrera y yo dije, pues vale. Entonces, empezamos por ahí. Y luego llegó un punto cuando ya salí de la carrera y empecé mi carrera profesional como traductora, en el que empezaba a fijarme cada vez en muchas más cosas. En decir, esto no está bien editado, esto no está bien corregido, esta historia es igual que las 800 historias que acabo de leer porque en el mercado no hay otra cosa. Entonces me empezaron a salir esas espinitas de decir, jolín, es que siempre leo lo mismo, es que últimamente todo lo que sale lo sacan para vender súper rápido y no cuidan la calidad. En fin, nada nuevo en el horizonte, en las editoriales más grandes. Y dije, yo creo que puedo hacerlo un poquito mejor en algunos aspectos. Y esa bola pues se fue haciendo más grande y más grande y más grande. Y llegó un momento en el que ya estaba tan cansada de leer siempre el mismo tipo de historias de Sota, Caballo y Rey, que dije, ¿por qué no le damos voces a gente que seguro que tiene ideas más innovadoras y que ni siquiera le dan la oportunidad de expresarlas? Porque en el mercado editorial o tienes contactos o te es muy complicado entrar, y al final pues son siempre las mismas personas, sobre todo también un poco si te mueves en el panorama juvenil. Entonces pues salió de ahí, y como yo ya tenía formación previa, sabía un poco qué entresijos había, terminé de formarme y con mi compañero nos formamos, estuvimos formando mucho y dijimos, bueno, pues es viable, y salimos para adelante. Yo tengo una pregunta que estamos trasteando un poquito en la web y así. He visto que tenéis la recepción de manuscritos abierta. Yo siempre había oído que cuando cualquier editorial abre recepción les llega una avalancha de novelas que no veas. Entonces, ¿tu compañero cuántas novelas lee? Pues si está abierta, me puedo imaginar que iré recibiendo un montón. Ahora mismo ninguna. Ahora mismo se están recibiendo, pero estamos como... Tenemos también la convocatoria de la antología celta que cierra en 2 días. Ahora mismo lo que estamos son con los relatos. Entonces, manuscritos parados. ¿Cuánto se lee? Ni idea. Incontables. Rogollón, claro, es que... Sí. O sea, literalmente abrimos el día 1 y creo que he mirado el correo y había 75 correos. Y es como... Uf, son muchísimos. Y lo que peor llevamos es el decir... Esta persona está esperando a que le demos una respuesta. Que luego hay editoriales que ni siquiera responden nunca. Pero nosotros sí. Entonces es como... Hay que leerlo ya, hay que leerlo ya, hay que leerlo ya. Pero hay veces que... A ver... Somos solo 2 personas. Y de hecho la que realmente se lo lee todo es mi compañero. Entonces es una persona. Y eso requiere mucho tiempo. Entonces... ¿Cuántas lee? Ni idea. Y creo que preferimos no saberlo porque te da un... Supitangui, vaya. Eso es lo que me pasa a mí. Que ahora estoy preparando justo... Eso, para mandar a editoriales así mi novela. Y siempre tengo esa misma imagen de que va a ser, llegará el email entre 750 millones de emails y que ni se abrirá, o si se abre la editorial pues no tendrá ni tiempo para leerla ni nada. O sea, porque al final ves la cantidad de gente que está escribiendo esperando que haya alguna apertura, alguna editorial para lanzarse a mandar su novela, que me imagino que tiene que ser una locura. Yo por eso siempre digo, sobre todo en las editoriales pequeñas, medianas y grandes, no puedo hablar porque no lo sé. Siempre recomiendo, siempre digo que la propuesta editorial es lo más importante. Como la propuesta editorial no guste, sea por los motivos que sea, no te van a leer. Lo más probable. Porque es lo que os comentaba antes también, de hay gente que me manda la propuesta editorial pegada en el cuerpo del mensaje, pues esa persona no la voy a leer porque no tengo tiempo para decir, vale, si tú no te estás molestando en trabajar, ¿por qué me voy a molestar yo en trabajar? Entonces, trabajar en la propuesta editorial es muy importante. Yo diría que es incluso más importante que el decir, me ha quedado un agujero en la trama. Porque esas cosas las leemos los editores y decimos, vale, esto se puede arreglar. Pero si la propuesta editorial no entra, no te cuaja, ni siquiera van a descubrir que hay un agujero en esa trama. No sé si siquiera abrirán directamente. Claro. Entonces nosotros intentamos leerlo todo, pero según el volumen que nos llega, es lo que os comentaba, a lo mejor nos leemos un 25% de la novela. Entonces, si yo voy leyéndome ese 25% sabiendo que la propuesta es muy interesante, es más probable que llegue al 50% claro, de la lectura. Claro. Porque sé que me puedo esperar. Si a lo mejor la propuesta editorial no me llama nada, pues lo leo por darle una oportunidad. Pero ya vamos con la cosa de decir, no me está atrayendo. Ya te tiene que sorprender mucho para que pase. Claro. Entonces mi recomendación, propuesta editorial, muy, muy, trabajada. Que eso no quiere decir que tiene que ser súper llamativa, súper visual, súper vistosa. No, sino que la información que hay realmente sea relevante. ¿Qué es lo que tiene que tener una propuesta editorial para que os llame la atención? Yo lo sé para Cerbero. yo creo que claridad. Una propuesta editorial clara es mucho más fácil de comprender que una que es de texto de corrido todo. Por ejemplo, voy a hablar de la propuesta editorial de Laura, ya que la tengo aquí, vamos a diseccionar. De hecho, me acabo de acordar de que en mi página web, en mi blog, hay, no sé si una o dos entradas de cómo hacer propuestas editoriales. Yo ahí lo dejo. Sí. Entonces, la de Laura era muy visual, en el sentido de que usaba fotografías para ambientar en el mundo y demás. ¿Qué pasa con esto? Que ya solo con un vistazo te imaginas dónde te estás metiendo. Ya no solo en cómo trabaja esa persona, que también es importante, sino en la historia que vas a leer. Yo, por ejemplo, nada más leer la propuesta de Laura, sabía que el mundo en algún punto iba a haber un desierto. Y que ese desierto iba a ser importante. Y efectivamente, luego era así. ¿Por qué lo sabía? Porque había fotos de desiertos. Y luego, lo que me refería de la claridad es que, por ejemplo, su propuesta era muy esquemática. Iba a lo que tenía que ir. El título de la novela, que si es autoconclusivo o no. Número de palabras, género. ¿Quiénes son los personajes principales y por qué? El sistema de magia, cómo funciona. Y luego, después de que me ha diseccionado su propia novela, ya te entra un poco en la trama de decir, vale, pues pasa esto, esto y esto, resumido en 2-3 páginas como mucho. Entonces, cuanto más clara sea la propuesta y más claro tengas tú qué quieres decir de tu novela, mejor vas a transmitir el mensaje. ¿Qué horribilidad de propuesta puede llegar? Una de esas que ya decís, bueno, ya esto, paso. Que me lo copien en el cuerpo del correo. Aparte, es que de en serio, eso, es verídico. Me refiero en el contenido. No te han hecho esa judiada, ¿vale? Pues, con perdón. También, por ejemplo, no me gustan las propuestas que literalmente todo es texto. O sea, que desde la palabra 1 a la final es un bloque de texto con sus párrafos y demás, pero sin señalarme ningún dato relevante. O sea, yo tengo que leer con mucho detalle todo lo que me dicen para saber si es autoconclusiva, si es trilogía, si es fantasía, si es lo que sea. Esa información prioritaria que a mí me permite ponerle un orden a la lectura de esa novela, no la encuentro. Con lo cual, me está poniendo trabas a la hora de hacer mi trabajo. Sí. ¿Y cómo respondéis a una propuesta que es que ni siquiera habéis mirado nada en el manuscrito? ¿Habéis rechazado antes de entrar en el tema? ¿Cómo se responde a eso? Las que no cumplen los requisitos las rechazamos diciéndole que no cumplían los requisitos especificados. Y se lo decimos así porque lo que porque comentaba es que es lo que es. O sea, yo considero en el panorama editorial está muy bien llevarse con los editores, pero no se puede olvidar que es una relación profesional, sí. Que es un trabajo que sí, que se publica autores noveles para, pues porque quiere dar voces nuevas, pero es una empresa. Entonces eso es algo que no se puede olvidar y que a mí no me importa decirlo. Entonces, ¿por qué estaba diciendo yo esto? ¿Qué pregunta me has hecho que se me ha ido el hilo? ¿Cómo se rechaza a lo que, claro, a algo que ni siquiera has visto, que no tienes una referencia para decir, pues mira, este contenido no me convence por X? No, es algo que ni siquiera has visto. Ah, vale. Cuando me pasa esto de que yo, por ejemplo, en nuestra página web tenemos en la sección de manuscritos especificado qué apartados queremos que nos digan y cómo queremos que nos los digan. Luego ya en la sinopsis de la novela, en la sinopsis larga, expláyate todo lo que quieras, pero señálame estas 4 cosas que te pido, señálamelas bien. Entonces, cuando nos llegan propuestas que no nos hacen caso en ese sentido, me hace pensar que esa persona no se esfuerza lo suficiente como para que la relación laboral vaya a ser fructífera entre ambas partes. O sea, en serio, no os hacéis una idea de la cantidad de cosas que se puede averiguar por una propuesta editorial. Y eso es muy importante porque es como tu currículum en un trabajo. Si en tú en cualquier trabajo presentas un currículum escrito en un papel de periódico en una esquina, no te van a coger. Entonces, si tú haces una propuesta editorial que se note que lo has hecho porque te han pedido que lo hagas y ya, no porque realmente te interese, Eso se nota. Entonces, ese tipo de propuestas en las que claramente se ve no estoy cumpliendo vuestros requisitos y me da igual, suelen llevarse a la negativa. De hecho, hay gente que nos manda los manuscritos, o sea, pedimos, por ejemplo, Times New Roman 12. ¿Por qué? Que mucha gente nos pregunta, ¿por qué? Porque es una tipografía muy versátil, ¿vale? No nos parece nada complicado que el autor cambie el tipo de letra, pero si nosotros tenemos que cambiar el tipo de letra de 100 manuscritos, nos tiramos hasta mañana. Entonces, por ejemplo, sí que nos ha llegado gente a decirnos, no he cambiado el tipo de letra porque no es lo que a mí me gusta. Y yo ya me quedo en el correo pensando, si me estás diciendo esto por un tipo de letra, ¿qué me vas a decir cuando me tenga que poner a trabajar en la corrección? Entonces, ese tipo de actitudes, de cómo te presentas, cómo te vendes, al final es muy importante. Y no hay que olvidar que sí, que publicar es un sueño, pero para la otra parte es un negocio. Sí. Entonces, aunque las editoriales pequeñas, y esto lo voy a decir desde ya, yo desde que monté la editorial no he cobrado absolutamente nada, todo ha sido para nutrir a la editorial, las que son un poco más grandes, eres un negocio para ellos. Entonces, si no te sabes defender, no te sabes presentar, no cuidas tu imagen, no, pues eso, no te importa más allá del hecho de quiero ver mi libro publicado, te vas a llevar un rechazo, probablemente a no ser que seas amigo de no sé quién. Bueno, de alguien que te conozca más allá. Alguien que te conozca más allá, sí. y sepa que lo vales, pero que claro, este terreno se te da mal. Es que ese es otro asunto. Es que es injusto para gente que no se sabe vender bien. Ya, pero es que yo tengo que cribar esto. ¿Qué hago? No puedo apostar por todo. Y que al final yo lo veo también como lo que decías, una profesión, de todo se aprende. Si tú estás en cualquier otra profesión y te toca enfrentarte a algo nuevo, aprendes a hacerlo. No le dices a tu jefe, no, no lo voy a hacer. Bueno, yo sí. Bueno, vale. A ver, también yo supongo que depende de lo que te pidan. Es que me coge justo en plena situación. Yo imagino que también supongo que depende de lo que te pidan. Pero si es algo que está relacionado con la profesión, de, yo qué sé, sale un nuevo programa que te va a beneficiar y te va a solucionar muchos problemas, pero al principio te va a costar un poco, pues aprendes a usarlo porque te va a solucionar muchas cosas. Entonces, esa gente que dice, yo es que no sé venderme, es que no sé, no tengo capacidad creativa, probablemente sea mayormente porque no lo han intentado realmente. Es decir, vale, me voy a sentar y voy a pensar qué puedo explotar de mí, qué puedo sacar. Yo antes hacía unas propuestas editoriales vergonzosas. Descubrí Canva y la cosa cambió. Y no es que se me den especialmente bien, pero vas trasteando, pruebas con una cosa, pruebas con otra. Es que Canvas es la salvación de todo el mundo. Yo también, la primera versión de la propuesta editorial para... Yo me puse ahí, me estaba elaborando mi lista de editoriales y me hacía ahí pues mi columnita editorial, requisitos, cuándo se lo mando, tal. Me apuntaba todo lo que pedían en su página web. Al principio la propuesta editorial era un truño, una página de Word así muy esquematizada, tal, con las cosas justas. Pero luego dije, ¿y cómo puedo hacer que esto no parezca tan mierda? Y descubrí a Canvas, nuestro salvador. Ya le dan la comisión. Y todo fue a mejor. La van a hacer pro para toda la vida. No me la dan, pero deberían. Canvas, dame el pro. Yo creo que también, a ver, el involucrar la persona, lo que dices, de que se venda, que no se venda, al final, sobre todo para una editorial pequeña, también tiene que ser muy importante que el propio autor también sepa venderse, también que no todo el peso caiga sobre la editorial, que sea un trabajo conjunto, tampoco que el autor sea todo el que vende todo el producto, pero que sea... que se involucre también en la venta, no solamente ya he publicado, pues ahora me olvido, y que la editorial trabaje. Sí, o sea, eso es muy importante, sobre todo a niveles de editoriales pequeñas que no son tan conocidas, entonces requieren mucho del boca a boca también para que se conozca. Entonces los autores se tienen que involucrar, eso no significa que tengan que ir puerta por puerta vendiendo el libro, porque hay editoriales que son así, son coedición o piratas, por favor no vayáis a ello, pero sí que se involucre con la campaña de publicidad que se crea. Por ejemplo, nosotros con el de la Guerra de la Alianza le dije a Laura, mira Laura, quiero hacer una promoción en la que involucre a no sé cuántos bloggers, youtubers, autores y demás para mandarles unas cartas y crear hype por parte, o sea, crear hype hacia la novela. Ella me dijo, vale. Yo le dije, me tienes que preparar un texto sobre no sé qué. O sea, no sé si te dije la idea en concreto o hablándola salió la idea de lo que escribir, pero vaya. Que la situación a lo que me refiero es, nosotros le damos las ideas, pero ella tiene que poner de su parte. En este caso en concreto, ella tenía que producir un texto nuevo para que nosotros luego lo pudiésemos convertir en fragmentos de cartas, mandarlos por ahí y demás. Entonces, si Laura me dice, no, no voy a escribir nada, pues yo me quedo sin promoción. Que es a lo que voy, claro. Que el autor se tiene que involucrar. No se puede olvidar de que la novela es suya al final. O sea, yo supongo que si quieres publicar es porque te interesa que llegue a gente. Y si no te involucras, cuando ya te han dado el sí, ¿para qué te has metido en ese proceso? ¿Para olvidarte de tu propia novela que a lo mejor te ha costado años escribirla? Pues porque me he comprado esa tontería de que tú escribes una novela en tu vida, o sea, antes de aprender a escribir ni nada, sin entrenamiento ni nada, ¿eh? Tú ya ni pasas por corrección, ni por betas, ni por nada. Tú mandas eso y entonces es como la lotería. En vez de comprar un cupón, escribes algo. Y entonces te toca, vendes sí. Para siempre y ya está. Y vives de eso y es súper guay. Sí. Mola mucho. Ojalá. Sí, yo creo que también, hablando de eso, yo creo que también es muy importante el tener claro esa parte de ventas, porque también creo que ahora estamos en un punto en el que parece que los que se saben vender tienen que autopublicar y los que no se saben vender tienen que ir a editorial. Entonces, parece como que, no, como yo ya sé venderme a mí mismo, yo publico por mi cuenta y ya está. Yo como no me sé vender, voy a escribir a una editorial que me publique en ellos y que me hagan ellos el trabajo. Y así. ¿Sabes por qué creo que pasa esto también? Porque han salido muchas editoriales, han salido editoriales que se hacen llamar editoriales de tradicionales, de edición independiente, pero realmente no lo son. ¿Por qué? Porque yo conozco editoriales, no voy a decir nombres, evidentemente, que te dicen, pues tienes que vender no sé cuántos ejemplares. No te cobran nada, pero por contrato estás obligado a vender no sé cuántos ejemplares y si no, sí que te los cobran a ti. Entonces, hay un nicho de autores ahí que se han visto en esa situación de decir, buah, pues si yo puedo vender yo, porque es que me lo están poniendo por contrato, yo puedo vender 100 ejemplares, me autopublico yo. Porque ya he comprobado que puedo hacerlo y encima no tengo que depender de otra editorial para cobrar menos. Entonces salieron varias editoriales que su mercado era así y se ha ido derivando, o sea, desvirtuando esa idea de si te sabes vender pues te vas a autopublicar y si no sabes venderte te vas a la tradicional. Pero un poco por eso, por esa intromisión de estas editoriales pseudopiratas que han hecho mucho daño. Y siguen haciendo. Y sin el sí. Yo les diría sin el pseudo, directamente. Sí. Ya, pero es que luego están las piratas que te dicen que son editoriales tradicionales y te la dan por todos los lados. Entonces, sí. Una pregunta, Lucía, ¿hasta qué punto para vosotros, vuestro caso en particular, ¿vale? ¿Hasta qué punto es importante la presencia en redes sociales del autor de cuando estáis evaluando una propuesta? Me voy a mojar y voy a decir que es muy importante, pero no el número de seguidores que tenga, porque creo que Laura cuando le dijimos que sí tenía 300 seguidores, yo menos, soy una ameba, sino el cómo se proyecta en redes sociales. Si cuando le interactúan con esa persona responde, si su perfil es de respeto, porque también esto, los editores investigamos y encontramos algunas cosas que pues no son bonitas. Por ejemplo, si tú me mandas una propuesta súper correcta, es genial y demás, y luego me voy a tu perfil y descubro que eres una persona indeseable, pues no me voy a querer juntar contigo. Entonces, esa presencia en redes sociales, en nuestro caso, es importante en ese sentido, de que sea una persona agradable, que sepa tratar con gente y que le guste estar en redes sociales un mínimo. ¿Por qué? Porque somos editoriales pequeñas que se mueven por redes sociales. Claro. O sea, no vas a ver ninguna marquesina de autobús con publicaciones nuestras, ojalá. O sea, yo voy a tocar madera, pero a corto plazo, por ahora. A corto plazo no es viable. Entonces, dependemos mucho de las redes sociales. Si ese autor no quiere nada, no quiere tener nada que ver con las redes sociales, pues ya vamos a tener ahí un hándicap. Luego hay situaciones, por ejemplo, como la de Nira Strauss, que es autora de Onyx, que cuando la fueron a publicar, ella estaba en un parón de redes sociales. No tenía redes sociales. Las había tenido, pero las había abandonado. Fue a salir su publicación, yo supongo que le plantearían la posibilidad de retomar las redes sociales, y ella las retomó, y tan pancha, y ha empezado otra vez, como empezar de cero, entre comillas. Entonces, ese tipo de situaciones son importantes por ayudar a vender. No tanto, en nuestro caso, el número de seguidores, sino cómo tratas con esos seguidores. Punto. Sí, sí. Yo aquí me estoy cogiendo todos los apuntes para... Nos hemos quedado dormidos. Yo lo que estoy viendo es que entre preparar, trabajar en las redes sociales, hacerte ahí un hueco, una... ¿No tienes tiempo para escribir? Ahí está la cosa. Hay que ser multitarea, usar el giratiempos y sacrificar cabras. No dormir o algo. O también. Más o menos. También. O ir a Twitter a llorar, que es lo que hago yo. Y luego yo le lloro a Laura por las cosas que está llorando ella en Twitter. Últimamente se está dando mucho esa dinámica. No, pero es lo que suelen decir, que lo que hay que hacer es labrarte todo ese camino antes. Cuando tienes la idea de que, claro, antes de empezar incluso a escribir, dices, yo voy haciendo mi caminito y así luego voy escribiendo y ya tengo el camino hecho. Claro, y que también hay que hacerlo desde la humildad, en el sentido de se nota mucho cuando alguien utiliza las redes sociales única y exclusivamente para venderse. Entonces eso puede causar el efecto contrario. Si es el tipo de perfil de aprovecho donde sea para meter mi spam sin que me pregunten ni me inviten, me meto en todas partes, al final lo que estás haciendo es caer mal. Entonces hay que intentar usar las redes sociales pues como mantendrías una conversación con cualquier otra persona del mundo fuera del virtual. Al final las redes sociales son una plataforma para comunicarte con más gente, conectarte con más gente, pero sin olvidar que es gente. Si tú a lo mejor a un señor de la calle que pasa por tu lado no le plantas el libro en la cara, pues no lo hagas en las redes sociales. Yo es que ahora, sobre todo que ha salido la segunda parte de Rompe Ralph, de Ralph Rompe Internet, me imagino, sí, no sé si la habréis visto, pero si alguien la ha visto, yo dejo aquí el símil, de los monigotes del spam sacándote el cartelito del spam y poniéndotelo en la cara, pues es un poco así. Sí, hay varios en Twitter, así, sí. Son legión. Y que al final es lo que comentaba antes, hay que extrapolarlo a cualquier otro tipo de trabajo. Si tú te preparas para cualquier trabajo, ¿por qué no vas a hacerlo para intentar publicar? ¿Que es un trabajo que no te da de comer, por desgracia? Ojalá lo hiciera. Pero si es lo que quieres y tu sueño, pues los sueños hay que trabajarlos. Yo eso es lo que hago con la propuesta. Sigo el mismo paso que sigo para lo que hacía cuando enviaba currículums. Exactamente lo mismo. Me voy a la editorial, investigo, me interesa, no me interesa, me gusta su filosofía, no me gusta, porque en este caso para mí es muy, muy importante que haya una cierta compatibilidad. Hay cosas que, pues hombre, no somos, nadie es perfectamente compatible con otra persona. Siempre hay cosas en las que difieres y que pueden no gustarte, pero que tiene que haber un mínimo ahí. A nivel filosófico, a nivel de ideología, porque para mí es importante. Si no es importante, pues oye. Es que, por ejemplo, que nos ha llegado manuscritos, literalmente en esta criba, de alguien que decía, he crecido leyendo vuestras novelas, os sigo desde hace muchos años, vuestras novelas me han impactado, y yo como... ¿Te has equivocado de ahí? ¡Llevamos un año! Bueno, o me has hecho un copia y pega vastísimo, que esa es otra. No reenviéis nunca un mensaje, por favor, que se nota mucho. Cread un mensaje nuevo para cada editorial. Que es que más de una vez me han llegado las propuestas en lo típico de citar que te sale con todas las rayitas abajo del todo. Pues así, con copia. Sí, no, también. O sea, y si ni siquiera copia oculta, ¿eh? Copia pública. Pues yo como si fuera editora, pondría responder a todos. Me entran ganas. No, pero lo que decíamos, que al final... El autor se va a convertir en parte de la editorial en cuanto a imagen y todo eso, y para el autor también la editorial va a ser parte de su imagen. Entonces, si no coincides con tu filosofía, si no coincide con... no estás a gusto, es que yo creo que es muy complicado que salga bien la cosa. Claro. Yo también lo creo. Pero bueno, hay personas que, no sé, hay personas que dan más importancia a sus valores y sus principios y sus ideas, y personas que pues tienen menos peso, son más que flexibles. Yo tengo unos valores y si no entonces, te gustan, pues tengo otros. Y ya está. Eso también lo hay. No me refería a eso, me refería a que no tienes unos principios muy marcados en ciertos temas, entonces te da igual. ¿Qué más me da que me publique esta editorial o esta otra si en lo que difieren es solamente un tema que a mí no me interesa? Si a mí me interesa ese tema, no me da igual. Pero si no me interesa, me valen las dos. Entonces, bueno, no sé yo si sigo paso a paso lo que me dan. Y de hecho, donde me estropea bastante es cuando no sé qué quieres. Mándanos el manuscrito a esta dirección. ¿Qué sí, quieres? ¿Qué quieres? ¿Me vale el manuscrito? ¿No me vale? No tengo ni idea. Ahí es donde a mí me... ¿Nos quedan alguna pregunta más? Yo quiero saber cómo se llaman sus gatas. Claro. La pregunta final. La importante de verdad. Sí. Si todo lo demás es solo para hacer hueco a esta pregunta, nada más. Sí, lo hemos puesto en la descripción, lo de que esto es un canal de gatos. Y de vez en cuando hablamos de libros. Me parece acertado, ¿eh? Pues la primera se llama Nira. ¿Por qué se llama Nira? Porque era el nombre que yo usaba en videojuegos. Yo siempre he jugado muchísimo de videojuegos y así me llamaba yo. Entonces, pues a mi primera hija la llamé como a mí. Luego llegó la segunda, que es Leia, que le tocaba a mi marido elegir nombre, porque yo elegí la primera, pues le tocaba a él, y le puso Leia porque le encanta Star Wars. Y un año y pico después llegó la tercera, y se llama Arya, porque yo soy una Stark y Aria. No tengo nada más que decir. Sí, todos los mentores. Sí, directamente. Yo también lo hubiera hecho, Me parece que es en lo único que nos diferenciamos fuertemente. En que tú no eres Stark. Una Stark, Laura. No. ¿Tú eres Lannister o qué? No. Evidentemente. A full. Sí. Ya está. Sí. No tengo más gatos, solo tengo tres, lo siento. La mía también se llama Leia. Pues precisamente es que es un nombre por lo muy... mismo. Sí. ¿Y la tuya, Laura? ¿Tienes gata? Yo no tengo gatos, pero mi hermana tiene tres gatos. Que se llaman Freddie Mercury, Axel Rose. Nombres muy normales para gatos. Oye, que sí, son gente, ¿no? Y yo creía que los míos eran fríos. Estoy imaginándome esa conversación de espera. Ahora no te puedo atender. ¡Que Freddie Mercury! Me la ha liado. No, para los amigos es Mercurito. Bueno, si hay más preguntas, podéis dejarlas todas en la entrada, en Twitter, donde queráis, que a lo mejor podemos engañar a Lucía. Creo que te está oyendo, ¿eh? Conteste de alguna manera. Respondo. Bueno, vale. Si no, iba a fingir que no pasaba nada. Y bueno, este ha sido el último programa relacionado con todo el tema de un libro en 90 días que habíamos empezado a tratar en octubre, que fíjate si ha pasado tiempo. Y bueno, así a modo de resumen, empezamos planificando la novela, escribiéndola en noviembre, después corrección, betas, ahora cómo es publicar con una editorial, y todo esto va a estar más o menos resumido en una entrada que publicaremos en nuestro blog, así que podéis pasar por ahí. Sobre todo, pues se destaca un poco lo que hemos estado hablando hoy, cómo preparar una propuesta editorial para presentar tu novela a editoriales. Sobre todo, ya spoiler alert, leer lo que diga la editorial y hacerle caso. Punto pelota. Y bueno, para despedirnos de Lucía, recordar que su libro, Cadenas, va a estar en preventa desde el día 1 de febrero. El 15. El 14. ¡Ay, qué romántico! Sí. Pero la novela no lo es. Y bueno, os dejaremos también el link en la misma entrada por si queréis participar. Que yo os recomiendo que lo hagáis porque yo ya la he leído. Tiene privilegios. Así que aprovechar que seguro que si no habéis leído la primera os va a gustar. Y yo creo que Gela tiene los packs para comprarlos los dos juntos. Que seguro que os sale mucho mejor y disfrutáis un montón, que las distopías están volviendo. Así que eso es todo. Nos escuchamos a la próxima. Chao. Adiós. Adiós.